¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto poder saludarlos hoy, martes 10 de noviembre, ya semana 34 de Calacuaya en tu casa. Nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poder, pues, platicar, poder tomarnos este tiempo para pasarlo juntos, resolviendo diferentes dudas, platicando de cualquier cosa que tú tengas. Dudas, preguntas. Recuerda que estamos transmitiendo en tres plataformas ahorita, dos en Facebook, una en YouTube. Puedes dejar tus comentarios, ya veo que hay algunos en el contador de los comentarios, entonces en un ratito vamos a empezar a leerlos. Hoy ha sido un día también con algo de trabajo, no como otros martes tal vez, pero sí ha tenido lo suyo. Vamos a darle también por acá la bienvenida al pastor Gilberto, que ya está listo también para saludarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, también. ¿Qué Gracias. tal, amigos? Que nos ya desde antes de iniciar, todavía está la clase del curso básico y ya vemos aquí gente que nos está escribiendo. Muchas gracias. Eso nos gusta y nos emociona bastante. Muy bien. Bueno, pues, ¿te parece si oramos y comenzamos? Ya tenemos algunas preguntas y algunas cosas que queremos compartirles, platicarles. Entonces, Señor, Perfecto. gracias, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú permites que podamos pasar esta hora de a la mitad del día para poder compartirlo contigo. Te pido que tú cuides, que tú bendigas a cada persona que está escuchando este video, esta transmisión, este audio. Ya sea si están yendo a algún lugar, a casa o al trabajo, o de regreso de algún lugar, que tú los bendigas, que si están haciendo alguna actividad como la tarea, limpieza, comida, no importa cuál sea la actividad, Señor, que tú siempre puedas estar con ellos, que tú siempre puedas revelarte a ellos a través de esta conversación, Señor, y queremos que tú estés en el centro, que tú seas el invitado principal y que toda la conversación sea en torno a ti. Te amamos, permítenos disfrutar, poder divertirnos y también aprender. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ahí está. Antes de comenzar, me gustaría compartirles que si no vieron el programa del jueves pasado, yo les animo a que vayan y le den una checada porque pudimos platicar por ahí con Judith y con Annie Salazar, que fueron dos de las primeras niñas que dimos en adopción en Casa Asistencia hace ya más de 20 años. Y fue una conversación muy padre que tuvimos ahí junto con ellas. Y bueno, pues queremos también recomendárselas, poder platicar. Que ustedes nos digan qué piensan de ese video. Platicamos acerca de qué piensan de sus padres biológicos, qué pasaría si ellas les gustaría adoptar después, qué piensan acerca de la casa, el proceso de cómo fue ir de una casa, convivir con varios niños, a el cambio a poder estar con unos papás. Hubo muchas cosas que la verdad vale la pena ir a verlo, a ver la plática y bueno, pues después nos comentarán qué les parece esa plática, ¿no? Sí, que la vean todos y si alguien nos está viendo y también pasó por este proceso y le gustaría participar, pues también serán bienvenidos, ¿verdad? Sería padre tener con varios de los chicos que un día salieron siendo niños, bebés de casa asistencia y que ahora ya son tal vez jóvenes o adultos como Annie y Judith y escuchar ahora el testimonio, pues es muy emocionante, muy bonito. Exacto. Bueno, pues vámonos ya con las preguntas de esta tarde. Tenemos, de hecho, una pregunta de Chloe, pero vamos a esperar un poquito para, digo, por si no está conectado, si ya está conectada, que nos diga para poder pasar su pregunta, para que pueda estar ella presente en Perfecto. la contestación de su pregunta que nos hizo llegar el domingo. Bueno, pues vamos a con las primeros comentarios de esta tarde, que por ahí está Otoño, el buen koala que siempre nos acompaña por acá todos los días y manda un montón de saludos. Está Patricia Gracias, Márquez, que dice: buenas tardes, pastor y Joel, les pido favor, oren por mí porque tengo una fuerte opresión, me siento muy triste y además provoco mucha preocupación a mi mamá. Gracias y Dios les bendice. Bueno, pues que no se preocupe. Vamos a orar por Pati. Vamos a orar por Pati, claro que sí. Por acá también está Areli, que dice, quiero dar gracias por sus oraciones y la bendición de Dios. El martes pasado les pedí oración por mi marido debido a una supuesta fractura falsa. Lo que querían era sacarle dinero. Bueno, pues gracias a Dios que se pudieron dar cuenta de eso. Gracias a Dios. Elisena de la Cruz dice, buenas tardes, una pregunta, ¿qué va a pasar con el meteorito que va a caer? ¿Tú sabes de algún meteorito? Buena pregunta. No, pero vamos, no te espantes, no creo que vaya a pasar gran cosa. A veces se publican noticias de que cayeron meteoritos en algún lugar y, bueno, es un espectáculo verlos pasar y encender esa bola de fuego cuando está cruzando la atmósfera, pero no, fuera de eso no pasa nada. Sí, no pasa nada realmente. Y si alguien se entera, si ya cayó, que nos avise. Bueno, pero si lo leyó en Facebook, es probablemente falso también. Entonces, no te preocupes, Elisena. Brenda Hernández dice, tengo una duda, mi esposo carga con muchas cadenas de maldición, en especial el egoísmo. Somos un matrimonio joven y nos resulta lidiar con eso. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, pues obviamente, primero es importante que uno mismo reconozca el pecado. En este caso sería el egoísmo. Cuando uno lo reconoce, creo que es el primer paso para que uno pueda ser libre de ello y deje uno de caer en esas actitudes. Puede ser que sea una herencia que uno traiga de parte de los padres o antepasados, pero eso es el tipo de comportamientos que también uno va aprendiendo. Y regularmente acuérdate que los seres humanos, Dios nos creó con la capacidad de aprender por imitación, y lo que vemos en nuestra casa cuando somos solteros tendemos a repetirlo cuando estamos casados, y por eso se va dando una tras otra. Cuando uno descubre eso, entonces yo te recomendaría pues orar junto con él, primero pidiéndole perdón al Señor, porque uno ya está consciente de eso y está consciente que es un pecado personal, y hay varios salmos que te pueden servir de ayuda. El Salmo 51, por ejemplo, es un salmo precioso en donde el propio rey David reconoce, bueno, fui formado en pecado y necesito esa transformación. O el Salmo 139 también, pero también hay pasajes como Daniel 9 o Nehemías 9 que nos llevan a pedir perdón también por aquellas cosas que traemos de nuestros antepasados. El primer paso, Brenda, entonces es reconocerlo. Aquí lo importante es preguntar si tu esposo ya lo reconoció, si ya lo entendió, si ya se dio cuenta, si está consciente de ello. Entonces, el resto es relativamente fácil porque él es ir renunciando a aquellas cosas que uno sabe. Y es una disciplina de conversión, una disciplina de renuncia al pecado, una disciplina de estar trabajando con uno mismo, obviamente acompañado con la oración. Y aquí tú como esposa, como ayuda idónea, pues estás librando la batalla junto con él. Y en un momento dado, como un factor adicional que puede definitivamente ayudar en mucho, sería el buscar que alguien más ore por ustedes. Aquí en el Centro Cristiano le llamamos a eso ministrar, cuando hay alguien que puede orar por ustedes para romper con toda esa carga de maldición. Y desde luego que trae resultados extraordinarios. Espero que esto te ayude, Brenda, y te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Bueno, pues también le mandamos saludos a Brenda y a toda su familia, a tu esposo, y estamos orando también por esta situación. Blanca Sánchez en YouTube nos dice, Dios los bendiga, Pastor Gilberto, yo por pensar en todo, hasta estos programas son de gran bendición para nosotros. Pues gracias a Dios. La verdad es que gracias a Dios. Carla Hernández, quería saber si se puede notar el don de una persona desde pequeña edad. Bueno, pues depende. si es una persona que espiritualmente se empieza a mover, desde luego que sí, sí empieza a moverse en los dones. Y a veces uno puede ver que una persona, un niño pequeño ora por los enfermos y los enfermos sanan. Desde luego que ahí ya empieza a haber manifestaciones de los dones. Y yo creo que todo niño, toda niña es susceptible a ser utilizado por el Espíritu por dos razones fundamentales. Uno, su corazón es puro, su corazón es limpio. Dos, porque su fe está abierta. Bueno, tres, también porque el Señor dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Cuatro, porque el Espíritu Santo se revela a los niños. Y yo creo que el problema no es tanto si desde pequeño podemos notar los dones, sino el cruzar correctamente la etapa más complicada que tenemos los seres humanos, cuando cruzamos la adolescencia. O sea, y todos pasamos por ahí. Y en la adolescencia es cuando uno se vuelve rebelde, conflictivo, viene la lucha con uno mismo, la guerra de hormonas, el preguntarse quién soy yo, qué hago aquí, incluso la posibilidad incluso de llegar a poner en tela de juicio el hecho de la realidad de Dios en nuestras vidas. Cuando uno va siendo guiado, y desde luego que hay adolescentes que esto lo cruzan de una mejor manera que otros, pero en general creo que esta es una de las áreas más complicadas. Carla, fíjate, se dice que el 80% de los niños que nacen en las iglesias cuando cruzan la adolescencia tienden a alejarse de la iglesia. 80%, un porcentaje elevado. Claro, cuando los papás están haciendo acompañamiento, es mucho más fácil y mucho más ligero cruzar por ese problema. Si tú ves que en tu hija, tu hijo, existe esos llamados, esa manifestación de los dones, cuídalo, cultívalo, pero en particular mucha atención al llegar a la adolescencia para que aún en medio de esa situación que es compleja, porque así somos los seres humanos, no por tus hijos, sino por los seres humanos que así somos, entonces puedan cruzar sin mayor problema y evidentemente que los dones que el Señor haya depositado en ellos seguirán fluyendo aún después de esa etapa. Así que estaremos orando por ello y espero, Carla, que esto te pueda ser de bendición. Ay, me equivoqué, ahí está. Ok. Alan del Real dice, tengo una pregunta. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús cuando murió y resucitó al tercer día? En esos tres días, ¿qué hizo? La Biblia no lo menciona, pero yo sí he escuchado diferentes pastores, diferentes versiones, diferentes pensamientos de qué fue lo que sucedieron esos tres días. Pero, ¿qué dices tú? ¿Qué pasó en esos tres días que entre que murió y luego resucitó? Bueno, efectivamente, la Biblia no nos dice qué fue lo que ocurrió, qué hizo Jesús en ese momento. Todo lo que podamos decir, simplemente yo creo que podría caer mucho en el área de la especulación, de la imaginación, algo que tal vez nosotros no tenemos los argumentos claros para poderlo decir. Pero yo creo que, déjame ver si encuentro un pasaje que habla. Bueno, si quieres seguimos y yo trato de recordar el pasaje en lo que continúa el programa, porque la Biblia en realidad no nos da detalles en ese sentido, pero pues si quieres seguimos y okay, al final bueno, a ver si esa de Alan queda pendiente por un ratito. Ani Salazar manda un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí dividimos medio abrazo y medio abrazo. Débora dice, ¿quién le puso la idea a Satanás cuando estaba en el cielo que se enfrentara ante Dios si todavía no existía el diablo? ¿Quién le puso la idea? Pues nadie, fue él mismo, fue su corazón que se llenó de orgullo, fue su corazón el que se rebeló en contra de Dios. Podemos decir que el ser humano pecó instigado por la serpiente, y obviamente detrás de la serpiente estaba el diablo, pero el diablo no tiene que echarle la mano, por eso la culpa, perdón, si te acuerdas, cuando incluso cuando el hombre peca, el hombre dice, fue la mujer que me diste, la mujer dice, pues fue la serpiente, la serpiente ya no tuvo a quién echarle la mano, y cuando Satanás pecó, evidentemente que tampoco podía culpar a nadie más porque esto fue una actitud propia de su corazón. Así que no hay nadie, no puede culpar a nadie, nadie lo instigó, nadie lo motivó, nadie le enseñó a ser rebelde. Un saludo. Bueno, pues para... ahí está para Débora. Para Ara también le mandamos un saludo, a Deyanira también. Y Gema Rojas dice, buenas tardes, pastor. No entiendo qué es el Espíritu Santo y en dónde fue la primera vez que se manifestó y cómo es el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, esta sí, la explicación de esta pregunta yo creo que es digna de tal vez un curso y sí una explicación muy detallada. Pero brevemente, ¿qué le puedes decir a Gema? Aparte, claro, de invitarla a que se pueda inscribir a los cursos básicos. Así es, Gema. De hecho, es uno de los temas que vemos en los cursos básicos. Por eso es importante tomar cursos, porque no es solamente el decir creo en Dios. Y qué bueno, Gema, que haces esta pregunta, porque eso nos enseña que tenemos necesidad de seguir aprendiendo. Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Dios te ama, Dios dice, ¿cómo le voy a hacer para que Gema sea mi hija? Y entonces, Gema, en tu actitud de ser humano, tú igual que cualquiera de nosotros, estando en la condición del pecado, no teníamos oportunidad de alcanzar la salvación, pero ahí entra la persona de Jesucristo, que dice, yo voy a morir en lugar de Gema, para que Gema tenga oportunidad de ir al cielo. Pero entonces, la tercera persona de la Trinidad entra en acción cuando dice, pero yo voy a convencer a Gema, para que Gema reconozca que necesita el arrepentimiento de sus pecados y que necesita el perdón que Jesucristo le puede dar. Y esa convicción de arrepentimiento, esa la puso en tu corazón el Espíritu Santo. Cuando tú oras, Gema, tú te diriges al Padre y tú puedes pedirle al Padre cualquier cosa y el Padre que te ama te escucha, pero no te escucha ni me escucha a mí porque tú y yo seamos buenas personas y merezcamos que nos escuche. Nos escucha porque Cristo Jesús nos abre las puertas del lugar más íntimo en donde podemos entrar a ver a nuestro Padre Celestial y entonces es el Espíritu Santo el que nos inspira cómo orar. Al ser un espíritu no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos escuchar y muchas veces podemos sentir su presencia de muchas maneras. El Espíritu Santo es el que hoy hace posible que tú y yo podamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos dirige para entender la Escritura, es el que nos dirige a la verdad, es el que nos permite discernir cuando algo es bueno o no es bueno. El Espíritu Santo es el que materializa el amor de Dios, por ejemplo, cuando oramos por un enfermo y ese enfermo sana. El Espíritu Santo es el que hace milagros. Y cuando alguien da una palabra de parte de Dios para señalarnos una dirección hacia el futuro o alguna situación especial, es el Espíritu Santo el que lo produce. Así que el Espíritu Santo tiene múltiples formas para manifestarse y eso tú y yo lo podemos recibir de esa manera. Evidentemente, esta es una explicación muy simple, muy sencilla, y yo te invitaría Gema, efectivamente, que pudieras inscribirte. Los cursos en Caracuella no cuestan absolutamente nada. Lo único que te va a costar es la disciplina de cada día de la semana, sea en domingo o sea en martes o en sábado o en el día que tú elijas, y que esté el curso disponible, tú permanezcas durante la hora y media, dos horas que dura la clase, fiel a ella. Gema, adelante, yo te animo. Que Dios te bendiga, Gema. Bueno, saludos a Gema y sí, ahí te esperamos en los cursos. La verdad es que están bastante ligeros, están con muy buen contenido, una vez a la semana y se aprende un montón. Saludos a todos por allá. Elizabeth Nieto. ¿Ya tienes la de Alan? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. De hecho, justamente estaba leyendo Primera de Pedro. Pudiera ser que esto nos diera algo de luz en ese sentido de la pregunta que nos hacía Alan del Real. ¿Qué hizo nuestro Señor? Que pudiera entenderse en ese sentido, o que repito, no es explícito que dice que eso ha sucedido durante estos tres días, pero ¿lo puedes leer, por favor? Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Mira, Dios esperó con paciencia. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Ok. Bueno, algunos piensan que cuando Jesús estuvo justamente en esos 3 días considerado muerto, bueno, ahí aprovechó él para ir y predicarle a esos espíritus encarcelados, pero es una forma quizás de entenderlo, pero explícitamente no nos dice que haya ido a hacerlo durante esos 3 días, pero es una posibilidad. Pero te lo dejo como una posible respuesta. Alan, te mando un abrazo. Bueno, pues ahí está también la respuesta de Alan. Y vámonos ahora sí con las diferentes preguntas. Elisa, esta fue lista para recibir. Ani Salazar nos manda saludos. Señor Ani Salazar. ¿Dónde está Ani Salazar? Abajito de Alan del Real. Ay, perdón, acá está. Ah, sí, mira, ahí está Ani Salazar. Muy bien, un fuerte abrazo. Perdón, no lo había visto. Saludos a Ani. Que por cierto, no sé si llegó, pero aquí está la foto, Ani. Al ratito te la mando. Bueno, muy bien. Aquí está, ok. Ahora sí. Bueno, ahora sí, Elizabeth Nieto decía, lista para recibir lo que hoy el Señor hablará por medio de ustedes. Saludos para Miriam Valenzuela, para Malú Alzúa. Dice, buenas tardes, pastor. Bendiciones para todos ustedes desde Cuautitlán, Izcalli. Bueno, pues hasta Cuautitlán. Gracias. Le mandamos saludos. A Tita Esquivel también. Saludos a Tita. María Rosy Tenreiro. A Fausta Begué. Mira, mandamos un saludo a Fausta. Qué gusto ver a Fausta. Edrey Espitia dice, hola pastor y Joe, muchas gracias por la respuesta a la pregunta del último punto de la increíble paloma. Fue claro cómo lo expuso. Bueno, qué bueno que, gracias, que pudiste escucharlo. Ana Martínez también manda saludos. Tita Esquivel dice, no se oye, gracias. Bueno, no sé si hay algún problema con los micrófonos, nadie más se ha quejado. Los demás, ¿cómo nos escuchan? A ver, platíquenos cómo se escucha. Sí, que nos digan qué tal si estamos aquí platicando nosotros dos solitos. Tal vez no escucha nada. Ana Torres dice, hola pastor Juan y Joel, buenas tardes. Les pido oración, yo creo, por mi sobrina Karen Rosas, ya que terminó su licenciatura en Derecho, pero todavía no encuentra trabajo. Bueno, pues sí, estamos orando por ella y por todos los que se graduaron el último semestre, porque bueno, ahorita también la situación no ha estado lo más fácil, pero sabemos que Dios también tiene un trabajo para cada uno de ellos. Eva Soto también manda saludos, Natalia Zitle, Javier Méndez y Edrey Spitia, otra vez, pero ahora tiene otro catálogo de preguntas que dice, si Dios también odia al pecador, mira, justamente lo que hablábamos hace rato, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, debido a que la salvación se pierde. Entonces, ¿cómo entendemos cuando la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Son dos preguntas y ahora sí tienen que ver una con la otra. Entonces, ¿qué Muy puedes bien. Decirle a Edrey? Bueno, efectivamente, Cristo muestra su amor con nosotros, o Dios muestra su amor con nosotros, porque Cristo Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora, esto es muy importante, Drey. Quizás el aspecto como queda redactada la pregunta podría sonar un tanto drástico. No, Dios no odia al ser humano o al pecador en sí. Evidentemente que Dios hace todo lo que sea posible por rescatarnos del pecado. Evidentemente que cuando una persona rechaza el amor de Dios, rechaza el sacrificio de Jesús, rechaza la palabra, rechaza el mensaje del arrepentimiento y se mantiene en su posición de pecadora, pues su final estado será el infierno. Y eso nos muestra, si Dios amara al pecador simplemente como si, como muchas veces lo hemos tratado de externar en la iglesia cristiana, que Dios ama al pecador, pues sería tanto como decir, bueno, entonces no necesitamos el sacrificio de Jesús, porque al final de cuentas Dios ama al pecador, que nadie se va a perder. No, el Señor es claro y Él nos enseña que después de la muerte vendrá el juicio y que lo único que nos exime del juicio, lo único que nos saca de caer en el infierno es nuestro arrepentimiento y reconocer la necesidad de Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que, efectivamente, nada nos va a separar del amor de Dios. Tú ahora que eres hijo de Dios, tú que ahora le has entregado tu vida a Jesucristo, tú que lo has hecho Señor de tu vida, nada, absolutamente nada, te va a separar del amor de Dios. Pase lo que pase. Y a veces, esto es importante entenderlo, porque la Biblia dice que nada nos va a separar del amor de Dios, pero muchas veces eso más bien nosotros cristianos somos los que lo tenemos un tanto condicionado y a veces pensamos que el amor de Dios nos debe de tener exentos de cualquier peligro o de cualquier situación. Yo le voy a pedir a Joe que me ayude poniendo el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Y 36, de hecho, 35 y 36. Para que podamos entenderlo, creo que es un pasaje bastante ad hoc y eso nos va a permitir entender el amor de Dios. Porque a veces también nosotros lo condicionamos. A ver, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. No quites la pantalla, por favor, déjala tantito, mira. Okay. Fíjate lo que dice ahí, y amigos todos, pongan atención a esto. Dice, ¿será que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Yo, una pregunta que de manera personal respondo y que me hacen vía WhatsApp, telefónicamente, o incluso cuando hemos tenido oportunidad de vernos físicamente, y la gente me dice, ¿por qué siento que Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me ama? Y me enfermé. ¿Por qué si Dios me ama me pasó algo malo? ¿Por qué si Dios me ama me robaron o me asaltaron? ¿Por qué si Dios me ama me sucedió una situación fea? Y entonces nosotros mentalmente condicionamos. Si Dios me ama, nada malo me debe de pasar. Luego entonces nuestra lógica dice, si algo malo me pasó, significa que Dios no me ama. Pero es que lo que la Biblia nos está enseñando, y es muy clara esta traducción viviente, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o si pasamos por hambre o estamos en la miseria o estamos en peligro. Es decir, pregúntate, ¿será que Dios no me ama porque estoy en peligro? ¿Será que Dios no me ama porque no he tenido ventas y tengo hambre? ¿Será que Dios no me ama porque estoy pasando por un momento de miseria? ¿Será que Dios no me ama porque una persona que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios ya me amenazó de muerte? ¿Será que Dios no me ama porque estoy en un momento de enfermedad o de angustia? Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Y eso nos deja ver entonces que el amor de Dios aplica para ti, para mí como cristianos en cualquier momento. Ahora, el pecador, cuando una persona se aferra a pecar, a hacer a un lado a Dios, a ignorar a Dios, entonces, al final de cuentas, esa persona perderá la salvación o ni siquiera la alcanzará, aunque Cristo ya haya muerto por nosotros. Aquí lo trágico, si quieres ya la puedes quitar la pantalla, yo. Aquí lo trágico es cuánta gente todos los días está yendo al infierno, aunque Cristo ya murió por ellos. Es decir, el sacrificio de Cristo, podemos decir, y por favor no me lo vayan a tomar a mal, pero así es, el sacrificio de Cristo muchas veces se va a la basura porque nosotros no nos arrepentimos. Y eso es una muestra, pues sí, esos pecadores terminaron en el infierno porque rechazaron el sacrificio de Jesús. Eso es lo patético de toda esta situación. Por eso quiero que entendamos, no es que Dios ame al pecador como si no le importara lo que el pecador hace. No, el pecador que no se arrepiente, sabemos que se va a ir al infierno. Por eso la Biblia nos enseña que después de la muerte viene el juicio y eso pues nadie lo va a poder evitar. A ver, Joe, ya que estás allí en Romanos, pon por favor Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos. Acá está, dice Romanos 1:32, saben bien que la justicia de Dios exige lo que nos hacen esas cosas como merecen morir. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Creo que es muy claro, ¿no? Finalmente el pecador no podemos decir, pues Dios ama al pecador y no importa lo que haga. Yo creo que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con los conceptos que manejamos, porque a veces parecería o que Dios es muy malo o que a Dios no le importa lo que la gente haga. A ver, por último, pon por favor Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Y ya con esta terminamos para darle respuesta a Edrey, que siempre manda su conjunto de preguntas. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Perfecto, gracias. Entonces, creo que queda claro, el juicio vendrá sobre todos, pero quienes hayamos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor, quienes nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, quienes lo hayamos reconocido en nuestro corazón como Señor y Salvador, alcanzaremos el perdón, pero obviamente el arrepentimiento significa también dejar de practicar el pecado. Pero creo que a veces manejamos conceptos un poquito manga ancha como para hacer lo que nos acomode o lo que nos venga en gana y no terminar ese proceso de conversión. O bien manejamos conceptos pensando como que si algo mal ocurre en nuestra vida, en automático pensamos entonces el amor de Dios es el que falló. O nos deprimimos y eso también nos hace mucho daño pensando, pues es que Dios a mí no me ama lo suficiente. No, ni uno ni otro. Por eso siempre hay que ver lo que dice la Escritura y centrarnos en ello. Espero que eso quede claro, Edrey. Que Dios te bendiga. Saludos a Edrey. Ahí está. Y bueno, Gus nos escribe, dice, como complemento a la pregunta de Alan respecto a qué pasó con Jesús esos 3 días entre que murió y resucitó, nos da Efesios 4 del 8 al 10. Entonces vamos a leerla, Efesios 4 del 8 al 10. Y dice... Dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y les dio dones a su pueblo. Fíjense que ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió de este mundo a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Amén. Entonces, muchas gracias, Gus. Buena escritura. Uh-huh. Es un buen complemento para la pregunta. Bueno, te mandamos saludos también a Gus, que debe estar por aquí atrás en su oficina. déjenme trato de regresar a donde estamos. Aquí estábamos. Lorena Aspeitia dice, hola, les enviamos saludos de Oceanside, California. Mi pregunta es acerca de la enseñanza... de la creación, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, mandamos un saludo hasta Oceanside, el camino ese que está entre Los Ángeles y San Diego, ya casi llegando a Tijuana, una carreterita por ahí que se llama la famosa Oceanside. Mandamos saludos hasta allá. Bueno, ¿cuándo fueron creados los ángeles dentro de la creación? Bueno, le mando un saludo a Lorena, un buen recuerdo de la familia Speitia y gracias por escribirnos desde tan lejos que están ahora. Bueno, los ángeles fueron creados durante, lo más probable es que haya sido creados durante el primer día de la semana. Y eso lo vamos a ver en el... Ahora que tengamos la lectura temática a partir de enero y nos va a tocar ver eso justamente el primer día y vamos a ver cómo era la creación, la eternidad y el mundo espiritual. ¿Por qué estamos seguros de ello? Bueno, Génesis 1, 1 y 2. A ver, yo le voy a pedir a Joe que nos ponga ahí Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. En esa eternidad es cuando Dios crea los ángeles, ese mundo espiritual. Y ahí ocurren un montón de cosas. Y bueno, ¿lo puedes leer, por favor, Joe? El relato de la creación y dice, y con esto empieza básicamente la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. A ver, aquí es muy importante. Dice que había oscuridad, que la tierra estaba... Bueno, aquí dice la Nueva Traducción Viviente que no tenía forma. Este sería interesante ver el versículo 2

Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 15. Isaías 14, del 12 al 15. Muy bien. Ok. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Ok, entonces eso nos revela la razón por la cual Satanás es destituido, es echado fuera. Y ahora por último, ahora vamos a Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18. No solamente son dos profetas que nos mencionan eso, sino ahora vamos a ver lo que dice Jesús, el Creador, aquel que dice la palabra que es el Verbo de Dios que lo creó todo. Lucas 10, 18. Ahí está. Me encanta que todas las citas ya son la última. Ya llevas varias últimas. Dice Lucas 10, 18. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, entonces Satanás cayó del cielo y obviamente cuando cae del cielo es que se genera ese caos, ese desorden. Todavía Dios ni siquiera había empezado a crear el mundo material. Cuando ya vemos todo el caos que generó la caída de Satanás. Por eso es que tenemos la certeza que durante el primer día, inmediatamente, es que Satanás cae. De repente se ve tan hermoso, tan esplendoroso, tan brillante, que quiere ocupar el lugar de Dios. Así que espero que esto haya sido de ayuda para entender ese proceso. Y repito, ya que estemos en la nueva lectura en Génesis 1, como va a ser temática, vamos a ir viendo qué ocurre día por día y eso nos va a aclarar por mucho lo que la Biblia nos enseña. Un saludo a la familia de Lorena allá en California. Un saludo, Lorena, y a todos por Oceanside. Irene Hernández, saludos de la familia Márquez, bendiciones, muchas gracias. Había también por ahí un saludo desde Mérida, pero no sé dónde quedó. Pero bueno, también mandamos saludos a Mérida. Otoño López, otra vez saludos, el famoso koala. Lucy López dice saludos. Erika Gonzalitas, soy Bárbara, de 11 años. Mi pregunta es, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer? ¿Dios sabía? Buena pregunta de Bárbara. Bueno, ese es un dilema teológico, Bárbara. Nadie sabe si realmente podemos intuir que sí, porque Dios de alguna manera sabe cómo va a reaccionar el ser humano. Y Dios mismo sabía que había un riesgo porque Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Dios nos creó con la capacidad de estar en el mundo espiritual y en el mundo terrenal al mismo tiempo. Dios nos dio la capacidad de decidir. Dios nos dio la capacidad de escoger. Dios nos dio la capacidad de sentir. Así que Dios nos creó tan perfectos que Él sabía que existía, obviamente, ese riesgo. Por eso también cuando vemos que el hombre cae, Dios ya tiene un plan de redención y ese plan lo vemos desde el principio. Obviamente cuando sacrifica el primer cordero para poderle generar vestidos al ser humano, pero inmediatamente el Señor anunció ahí mismo en Génesis 3 que la simiente de la mujer golpearía a Satanás en la cabeza. y eso está anunciando proféticamente a Cristo. Es decir, Bárbara y amigos todos, a Dios no le tomó por sorpresa que de alguna manera dijera, ah, caray, el hombre pecó y ahora no sé qué voy a hacer. No, Dios tenía todo completamente planeado, contemplado. Él nos creó, obviamente Dios esperaba. Yo creo que es como cuando tú empiezas, déjame poner este ejemplo, tú empiezas un negocio, tú empiezas un proyecto, tú sabes que hay un riesgo, que hay una posibilidad de que algo salga mal, pero tú en tu corazón esperas que salga bien y haces todo para que salga bien. Y Dios creó al ser humano con tantas virtudes y características que uno podría pensar, Dios estaba corriendo demasiados riesgos. Dios no nos creó como una computadora donde nos hubiera programado para simplemente obedecerlo de manera automática, sin que nosotros pensáramos, razonáramos o tuviéramos la oportunidad de elegir. Pero Dios nos dio ese libre albedrío, esa capacidad de elegir. Y es ahí donde, pues evidentemente el Señor sabía, si no que íbamos a pecar, sabía que existía la posibilidad de pecar. Y pues así estamos, yo creo que todos los seres humanos que habitamos en la tierra. Cuando tú ves que nace un bebito, ese bebé, tú lo ves tan perfecto que nunca pensarás que ese bebé se pudiera llegar a convertir un día en un pecador. Pero el carácter y todo eso, no puedo decir que sea feo porque Dios lo puso en el ser humano. Al final de cuentas, nosotros no sabemos cómo manejarlo, pero es parte de la riqueza con la que Dios nos creó. Así que, si no sabía que iban a pecar exactamente y cómo iban a hacer las cosas, Dios sabía que existía una alta posibilidad de que ocurriera y por eso él ya tenía contemplado un plan de salvación. Ahora mira, Bárbara, ni siquiera el hombre pecó rompiendo muchos mandamientos, porque solamente había un mandamiento, uno solo. No había 10, no había 2, uno solo. Y el hombre fue incapaz de obedecer un solo mandamiento. Así que eso nos explica todo. Un saludo para Bárbara y para Erika y para toda la familia. Listo. Vamos a seguir con algunos saludos. Sofe León, Deyanira Cortés, Lucy López, Isabel Olvera nos dice, pido oración por mi hija Elizabeth, tiene quistes en los ovarios, pero tiene uno muy grande. Gracias y que Dios lo bendiga. Vamos a orando por Elizabeth. Y Raquel de la Colina dice, hola pastor, el otro día mi papá me dijo algo, que si alguien no tiende su cama, no arregla su ropa y no tiene orden, es un síntoma que espiritualmente algo no anda bien. Este asunto tiene algo que ver con lo espiritual. Gracias. Bueno, ya están aquí balconeando a Charlie. Pero ¿qué tienes que decirle a Raquel, además de que tienda su cama y que arregle su ropa? A ver, dile algo a Raquel. A ver, bueno, Raquel, el domingo el tema es sorpresa y no, te recomiendo que no te lo pierdas y ahí vamos a hablar un poco acerca de eso. Ahora, evidentemente que todos nuestros actos son un reflejo de lo que traemos dentro. El desorden interno, el desorden espiritual, lo reflejamos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con el trato que le damos a los demás. En psicología dicen que es una proyección. La Biblia simplemente nos enseña que somos como personas, y eso puede incluir nuestras tareas, nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que, Raquel, y amigos todos, este domingo no se lo pierdan, va a ser una enseñanza muy, muy interesante, una lección sobre un animal pequeñitito. Y además, Joe, este domingo, para sorpresa, después de muchos, muchos, muchos meses, tendremos boda. Va a ser una boda muy sui generis, va a ser una boda muy especial, pero así que no se la pierdan para que la vean y realmente nuestros hermanos que se van a casar se sientan acompañados, aunque sea a la distancia. Sí, va a estar interesante este domingo. Tenemos boda y eso ya extrañábamos hasta las bodas, ¿no? En Calacoya había meses que cada fin de semana había boda. Bueno, eso va a ser el domingo. Carla Collado también nos manda por acá saludos en YouTube. Saludos a la mamá del joven Aldo. Elizabeth nos pide oración por María Elena, vamos a estar orando por ella. Carlos Valencia nos manda saludos. Sergio Estrada dice, estoy muy agradecido con Dios y con ustedes por el apoyo que me han brindado a mí y a mi familia y toda la bendición del domingo pasado. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a Dios, Sergio. Gloria a Dios. También a ustedes y gracias por ese flan que la verdad estuvo riquísimo. Y gracias a la iglesia que nos ha apoyado de una manera tan extraordinaria para poder bendecir a familias como la de Sergio, que bueno, hoy estamos viviendo en una crisis, no solamente en México, sino en muchos países del mundo, y obviamente lo entendemos, y gracias a Dios que sea de bendición esta ayuda para tu familia. Sí, Sergio, te mandamos muchos saludos. Y bueno, gracias a Dios, sí, como bien dices, gracias a la iglesia y a todas las personas que han estado donando, porque Sergio fue uno de los que se pudo ir a manos llenas, hasta lo que pudo, hasta donde pudo cargar él, se llevó de cosas. Entonces, gracias a Dios. Esther Campos dice, ¿cómo se puede ayudar a un joven que le gusta la pornografía? Primer paso, Esther, es que él esté dispuesto a reconocer que es un problema y que la quiera dejar. Este es el primer paso. Aquí yo te recomendaría, por ejemplo, poder acudir con nuestros amigos y hermanos de Libre de Adicciones, Mario y Rosy Arronte, y porque la pornografía es una adicción, es un vicio. No es de consumo físico, pero sí de consumo anímico y obviamente genera problemas. Hace muchos años teníamos incluso un programa que se llamaba Dile No a la Pornografía y dentro de los puntos que mencionábamos era cómo altera el sistema químico cerebral, cómo lo altera cualquier otra sustancia adictiva. Así que, primer paso es que él quiera la ayuda. Y segundo paso, si él está dispuesto, creo que tenemos áreas dentro de la iglesia como Libre de Adicciones para poderle ayudar, tender la mano y ayudarlo en ese proceso de restauración, ministración, renuncia, etcétera, etcétera. Sí se puede, claro que sí, pero el primer paso, él debe solicitarlo. Y vamos a estar orando por él. Y también una idea práctica también son una actividad física, ya sea hacer ejercicio, algún deporte, alguna cosa. Claro, Mario Arronte te podrá ayudar mucho mejor, pero un buen primer paso es tener una actividad física fuera de lo que hace normalmente. Sergio otra vez nos escribe y dice, quiero pedir su apoyo en oración por mi hija Sharon, que al parecer tiene un problema de apendicitis. Esperamos que no sea así, pero confiamos en Dios y en su perfecta voluntad. Bueno, claro, vamos a estar claro, orando. Ahora quiero por Sean. Por eso, Ani Salazar, les mando las grandes bendiciones para todos. Bueno, ahí está otra vez Ani, gracias. Gracias, Ani. Adriana Sastre dice, saludos, Pastor y yo, a los que hacen posible este tiempo. Pues gracias, ¿no? A todo el equipo de producción que está detrás de este programa. Concepción Ruedas, pido oración por mi esposo Miguel Ángel Navarro. Claro que sí, vamos a estar orando por Miguel para que pronto pueda salir de la enfermedad y de todo lo que está pasando. Susi, amén. Miguel Roberto, oración por los varones del Centro Cristiano. Santiago. Claro, te vamos a orar. Saludos a Santiago. Por todos ellos. Gracias, Manuel, por escribirnos. Concepción nos manda también saludos de la colina. Raquel, otra vez Raquel. Hola. Ah, Neyma. Este es Neyma. Cuando alguien responde, no sé, a preguntas que a preguntas que ver con su bienestar o responsabilidades. ¿Es motivo de estar mal espiritualmente? Bueno, la misma pregunta, pero con una respuesta. Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Que no se pierdan este domingo la predicación. Sí, Neyma, no te las pierdas. Abraham Martínez, saludos. José Luis Rodríguez, saludos, pastor, hermano y amigo. Saludos a José Luis. Y saludos a todos tus hermanos, hace mucho que no los vemos. Sí, ahí están todos. Mariana Martínez dice, buenas tardes, quisiera saber cómo inscribirse al curso de estudio bíblico. Bueno, ¿cómo se pueden inscribir al curso? Bueno, ahorita ya, ¿en qué semana vamos? Como en la octava. Estamos, ¿no? Estamos a 2 semanas de terminar. Sí, en 2 semanas, terminando este trimestre, Mariana, comenzará la fase de inscripción para el trimestre que arrancamos en enero. Es decir, hoy que día es 10 de noviembre, terminamos por ahí del 24, la última semana de noviembre. Todo diciembre no solamente lo vemos como vacaciones o descanso de los cursos, sino que además es un periodo administrativo. La gente se inscribe, se anota para participar en algún curso y en enero, por ahí del segundo domingo de enero, me parece, estaremos arrancando el trimestre listos. Así que de esa manera se va a publicar en la página de Facebook, se publica en la página web de calacuaya.com. Es decir, se dan todos los accesos para que tú puedas anotarte y comiences a participar en los cursos bíblicos. No te lo pierdas. 2 semanas más y comenzaremos con esa parte de inscripciones. ¿Qué más tenemos, Joe? Tenemos todavía un montón de preguntas. Ya estamos sobre encima de la hora, pero vamos a ver cuántas más podemos. No vamos ni a la mitad de las preguntas que han llegado. Wow. Margarita Pérez, saludos. Rosy García también manda saludos. Raúl Quero dice, ya extrañamos casa. Pronto, pronto, Raúl. Saludos también a Angie, a su hijo y al buen Raúl. Abraham. Y está a punto de nacer su otro bebito, ¿eh? Ya saludos a Raúl. Saludos a Quero. Pregunta, ¿llevó alguna consecuencia el rey Salomón al tener tantas esposas y concubinas? Uy, sí. La consecuencia principal es que al final él vivió lo que se conoce como la apostasía. Es decir, él abandonó la fe. Tristemente fue una de las situaciones que hace que mucha gente dude incluso si realmente él alcanzó la salvación al final de su vida. Y yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y del 1 al 4. Del 1 al 5. Y tú puedes leer en tu casa el resto del capítulo y te le das cuenta que las consecuencias fueron verdaderamente desastrosas. Así que le voy a pedir a Joe que lea primer libro de Reyes del 11, del 1 al 5, y ustedes en su casa leen el resto del capítulo y se van a dar cuenta que consecuencias hubo muchas, fueron terribles, su sabiduría, podríamos decir, no le sirvió de nada, porque el pecado sexual fue tan grande en él. Fíjense, él habló de todos los temas y este tema que era tan delicado, tan importante, no lo supo cuidar y al final puso en riesgo su eternidad. Adelante, bueno, yo. Primera de Reyes 11, del 1 al 5, dice, las esposas de Salomón. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, a la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable de Dios de los amonitas. Y bueno, ustedes pueden leer el resto del capítulo y se dan cuenta de las cosas tan terribles que hizo ya viejo Salomón. Y eso nos enseña que ninguna sabiduría al final te puede salvar si tú desobedeces al Señor y sobre todo deja de haber dominio propio y se cae en pecados sexuales. Hubo personajes como Salomón, como Sansón, que fueron llenos del Espíritu de Dios, pero su propia sexualidad los llevó a la ruina, a la muerte, a una situación muy complicada. La pregunta es buena porque obviamente da muchísimo para hablar al respecto. Un saludo para Abraham. Dios te bendiga. Bueno, vamos en las preguntas que llegaron a las 5:49, hora de la Ciudad de México. Y digo, vamos casi una hora retrasados con las preguntas. Son muchas, muchas las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Vamos a tratar de leerlas rápido. Mónica Cervángel, saludos, gracias. Lucila Flores dice, oración por Cita Covarrubias. Mañana la operan de cáncer de mama. Y por Misael Parra, Daniel Parra, que están contagiados de COVID. Bueno, oramos por ellas. Fabiola también nos manda saludos. Juanis pregunta es sobre el Hades y quiénes van ahí. Bueno, rápidamente, ¿qué le puedes contestar a Juanis acerca de el Hades? El Hades, hemos contestado esto en otros programas. El Hades es el lugar de los muertos, el lugar donde va la gente no salva. Al final la Biblia nos enseña que el infierno será inaugurado en tiempos del Apocalipsis, pero mientras tanto el lugar de la Hades, el lugar de los muertos, ahí van todos los que no son creyentes, que no son salvos. Rápidamente así, Juan, y si puedes, ¿hay algún otro programa donde ya hablamos y abundamos de ello? Y hay una predicación de las últimas que dio el hermano Gonzalo Vega que se llamó ¿A dónde van los muertos? Esa la tenemos también en Spotify, la tenemos en YouTube, así que si la puedes ver, te la recomiendo. Es tan vasto el tema que se requiere una hora, así que la puedes escuchar. Bueno, por ahí ya, digo, estoy tratando de leer las últimas preguntas y hay alguien que ya le está atinando también a tu predicación del domingo. Sonia Brito pregunta si una persona, una mujer soltera de más de 40, puede ser candidata para adoptar a un niño de casa asistencia. No, no, y no es por ser mala onda con ni con si fuera hombre o si fuera mujer, sino porque aquí lo que prevalece, mi querida Sonia, es el derecho del niño. La Declaración Universal de los Derechos del Niño dice que el niño tiene derecho a tener papá y a tener mamá. Entonces, no es si el adulto, cualquiera que sea su condición, su preferencia, su situación civil o sexual, eso es lo de menos. Lo importante es suplir el interés superior del niño, y el interés superior del niño es que tiene derecho a tener papá y a tener mamá. Así que, por esa razón, no podemos dar en adopción a una persona que viva sola, sea varón o sea mujer y sea de la edad que sea. Ok, bueno, pues ahí está claro. Bueno, en realidad es más por el bien del niño que por las ganas de los papás, de la mamá, ¿no? De tener uh-huh. un hijo. Ok, vamos a ver. Por acá, Mónica Rojas manda saludos y pasando lista. Muy bien. Javier Méndez dice, una pregunta. ¿En qué año empezó el avivamiento en México? ¿Los primeros cristianos evangelistas que traían las buenas nuevas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los miles de mexicanos que no se enteraron de la salvación? ¿Por qué no hubo obreros en la mies y ya partieron Sí, Cristo, empezando por la familia, amigos, compañeros que fueron cercanos y conocimos, gracias. Bueno, prácticamente, parece que se resume, ¿no? ¿En qué año empezó el avivamiento en México? ¿Dirías que en los años 80, tal vez? Bueno, es que aquí hay varias preguntas. Uno, los primeros cristianos que llegaron a México llegaron en alrededor de 1860. En esa época llegan los primeros misioneros que dan a conocer las buenas nuevas de salvación y surgen las iglesias que hoy conocemos como la metodista, sobre todo, y la presbiteriana, la bautista, etcétera. Y después de 100 años, hay que reconocerles a nuestros hermanos que sembraron la semilla y esa semilla tardó alrededor de 100 años en germinar. Y entonces, en la década de los 70, por ahí del año 75, 76, comienza un mover del Espíritu Santo, una renovación o un avivamiento, y eso da pie a que surjan iglesias en todo el país y movimientos no denominacionales, es iglesias que no se confiesan ni identifican con ninguna denominación de las que conocemos como históricas o evangélicas, sino iglesias que tienen más bien un mover en la palabra sin denominación, un mover con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y en ese año ocurre. Y bueno, ya en alguna otra ocasión también hemos mencionado lo que dice el libro de Romanos, que cada uno será acusado o defendido por su conciencia. ¿Por qué? Porque, y rápidamente yo pon Romanos capítulo 2, versículo 12, Romanos 2, 12 y 13, no, 12 al 14, al 15. 12 al 15. Romanos 2, del 12 al 15. Entonces, creo que este pasaje te va a dejar, Javier, en paz con lo que estás preguntando. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley que no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no los hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Así que esa es la respuesta que la Biblia nos da a la pregunta que tú haces, Javier. Esa gente que no escuchó, ¿cómo sabemos si alcanzó o no alcanzó? ¿O cómo será juzgada? Tal vez nosotros no sepamos porque no conocimos sus vidas. Pero la Biblia nos enseña que porque si ellos fueron obedientes a la ley de Dios, porque en su conciencia lo llegaron a determinar, alcanzarán la salvación. Si no la obedecieron, pues obviamente no la alcanzarán. Espero que esto te ayude, Javier. Te mando un saludo. Ahí está. Cas Jacobo pregunta. Mi amiga Lael y yo tenemos una pregunta, pastor. Si Satanás pidiera perdón, ¿todo se restauraría y habría paz? Un abrazo grande. Buena pregunta. También es otro dilema teológico que todos los eruditos y teólogos se hacen. Obviamente, a estas alturas ya no va a ocurrir, o aunque ocurriera que se arrepintiera, ya no cambiaría nada. Evidentemente que la cizaña ha sido sembrada, el pecado ha sido sembrado, ya no va a haber una restauración. Ahora, ¿cómo sabemos que Satanás nunca se va a arrepentir y nunca va a pedir perdón? Porque esto es como cuando vemos una película y alguien te la spoilea. Entonces, ya la Biblia ya nos spoileó el final. Ya nos dice que Satanás va a ser lanzado al infierno, que ahí arderá junto con sus ángeles y junto con toda la gente que se negó a seguir a Jesucristo, y obviamente eso no va a ocurrir. Pero aún en el remoto caso de que las cosas se salieran del guión y Satanás se arrepintiera, obviamente no habría paz porque el daño, la maldad ya está sembrada en el corazón del ser humano, y crean o no crean en Satanás, el hombre vive en maldad. Anayeli Morales pregunta, ¿el libro de Enoch fue inspirado por Dios? Bueno, no se sabe porque es un libro que no tenemos evidencia histórica. Se menciona en la Biblia, pero a diferencia de otros libros y todos los libros de la Biblia que sí existen, el de Enoch no sabemos qué pasó con él, dónde quedó, etcétera. Es de los libros, el de Jacer, el de Enoch, que no sabemos qué ocurrió con ellos. Y de la misma forma te pregunta si es la hormiga, que es bien trabajadora. Ándale, vas por el camino correcto, Anayeli. Ok. Y por acá también estaban preguntando en qué servicio será la boda de este domingo. En el segundo. Ahora, aclaro, no va a haber gente más que los novios y los papás de los novios y los servidores. No habrá nadie más, no habrá invitados, no habrá nadie más, pero no se pierdan la boda en la segunda reunión. Pues ya estamos sobre la hora y media. Yo creo que las demás preguntas las dejamos para el jueves. Híjole, pero si hay un montón, no vamos ni a la mitad de todos los comentarios que llegaron hoy. Bueno, gracias a todos. Muchísimas. Pero, y eso nos anima, y obviamente tenemos material para rato. Sí. Bueno, pues oramos por todas las intenciones de oración que también nos dejaron. Claro que sí. Pues Señor, tú conoces tanta gente que ha pedido intención de oración por salvación de alguna persona que está luchando con algún vicio, algún pecado persistente. Personas que nos han pedido intención de oración por alguien que está enfermo, desahuciado, que está a punto de entrar a un hospital o bien que esté internado. Ten misericordia de cada uno de ellos. Dios, yo ruego que tú hagas la obra de una manera sobrenatural y haya salvación en la vida de cada uno de tus hijos. Que tú derrames sanidad. Y sobre la sanidad, Dios, que tú permitas que cada persona pueda entrar al arrepentimiento de su alma, de tal manera que obtenga tu perdón y tu misericordia. Y no importa dónde están, no importa si están en un hospital, si están en su casa, cada una de las personas que sabemos que está enferma, Dios, declaramos palabras de salud, oramos para que tú envíes tu Espíritu Santo hasta ese lugar y sean ministrados con sanidad. Los bendecimos, oramos por aquellos también que están pidiendo por trabajo, por provisión, para que tú hagas también la obra de una manera sobrenatural, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Vamos a rescatar las preguntas más interesantes que nos dejaron escritas. Y sí, o sea, no, vamos en las preguntas de las 5:55 y ya son una hora después prácticamente. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones a todos. Muchas gracias.